secreto que Esis guarda. El secreto que no existe. Que era tarde para mí. Escuchamos Bola Brillante de la Foca, disco, tema, perdón, que está en La Fórmula, que es el séptimo disco de la carrera de la Foca, justamente. Un disco que van a estar presentando en el Auditorio Nacional del Sodre. Y justamente para charlar de este disco, que para mí es una maravilla, tenemos acá a Fede. Fede, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un honor, un gusto tenerte por acá. Igualmente. Porque sos una persona que me cae muy bien, una persona cálida y demás, pero a su vez para charlar de este disco que a mí en lo particular me pegó muy bien, es un disco que, no sé, tiene cosas ahí que vamos a charlar ahora. Qué bueno, muchas gracias. Y me gustaría arrancar tipo por la pregunta, ¿no? Porque es el disco que lleva por nombre La Fórmula, sí. Y uno se pregunta qué es la fórmula de qué, por qué, para qué encontrar una fórmula. Y a mí me quedó la sensación de que la fórmula termina siendo como un camino en sí mismo, ¿no? Encontrar esa fórmula es un camino. Bingo. sí, sí. La fórmula está entendida como un elemento de supervivencia o, digamos, poder responder a la pregunta, bueno, está, ¿nosotros por qué seguimos tocando? Con nuestra, digo, somos gente que está toda arriba, más cerca de los 50 que de los 40, con más de 25 años tocando, 7 discos, pero que en realidad tenemos todo para que esto nos siga. Porque ta. Y no tiene que ver con esa percepción hippie de toco, porque si no, no sé qué. No, bueno, pasan cosas que uno hace, que las canciones, uno sigue componiendo, por supuesto, La música sigue siendo muy importante para uno, pero bueno, además de todo eso, hay que seguir un camino para que eso sea posible. Y eso es lo que se plantea, o sea, cómo nosotros hacemos con nuestras vidas actuales para poder tener la banda y de esa manera ser mucho más felices, digámoslo así. Es una linda búsqueda igual, ¿no? Sí, vital. Porque esa fórmula, si se quiere, de alguna manera también los ha mantenido unidos todo este tiempo. O sea, capaz estaban buscando la fórmula en algo en el presente que siempre los acompañó en el pasado. Sí, claro, claro. Nosotros ya lo hemos comentado justo en este programa también, que somos un grupo de amigos de la niñez, tenemos más de 40 años como amigos, y nos hemos ido apañando para que la banda acompañe todo todas nuestras etapas de nuestra vida, desde que hace más de 20 años que decidimos tocar. Y bueno, y eso sí es una búsqueda, y entendía como que bueno, que la banda tenga que tener el lugar que tiene que tener en el momento de nuestra vida, digamos, este. Uh-huh. Y eso ha sido nuestra clave del éxito, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y a la luz de ponernos, enfrentarnos, y vamos a grabar un séptimo disco, claro, se pone en el tapete, ¿no? Es realmente un momento que uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Porque después el disco viene a defenderlo, viene a tocarlo, viene a esa parte que es, viene la, digamos así también, la posible exposición a que nos guste o lo que sea, que nos guste, no sé, pero que quede, que no llegue a lo que uno quiere de hacerlo. Bueno, y ahí te lleva tiempo a plantearte lo que estás haciendo, y para mí esas son como las renovaciones de los contratos, ¿viste? Nosotros ahora creo que con esto tenemos como una sobrevida de algunos años más, y siempre lo hemos cuidado con el pasaje del tiempo, y yo creo que de eso va la jugada. Bueno, cuando tú hablabas de justamente de si guste, si llega o si transmite, yo creo que es un disco que ha tenido una repercusión muy bonita, no solamente en el entorno de aquellas personas que por ahí comunicamos todo el tema de las novedades musicales y demás, sino también algo que me llamó mucho la atención dentro de colegas de ustedes, ¿no? Gente de música, que tipo, he visto comentarios y demás, sí. Gente que dándoles para adelante justamente. Eso debe ser muy reconfortante de alguna manera, sí, ¿no? Absolutamente reconfortante y de vuelta, vital. O sea, es como el primer círculo que uno encuentra, digamos, lo que estamos tocando. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte. De haber ampliado, por decirlo de alguna manera, nuestro círculo de amigos y seguirlo ampliando casi que en forma constante, con muchos nuevos músicos y distintas generaciones. Y que yo también alguna vez lo dije, que nos dieron como una chance nueva, que probablemente incluso en nuestros contemporáneos no nos habían dado, pero y comprobar que para nosotros es muy importante eso, que lograr tener un lugar y comprobar que bueno que hay cierta inclusividad en estas nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso con el disco pasó desde un momento cero, porque la grabación los tuvo como partícipe a muchos de ellos, los tiene ahora empujándolos, y otros que directamente nos conocen a partir de este disco se acercan a nosotros en forma muy genuina. Y probablemente sean nuestros próximos nuevos amigos. Entonces, ahí vamos como construyendo los lazos, de la forma que lo hemos hecho siempre, así nos hemos movido siempre, desde que empezamos, y es muy importante cuando voy a poder renovar nuevamente esas cosas, esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y sí, estamos muy contentos, y la verdad que nos han sido muy gentiles con nosotros. Bueno, eso es algo que me parece que ustedes se lo ganaron, ¿no? Claro, en estos todos estos años de carrera. Contanos, volviendo un poquito más atrás, sí, en el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Por dónde fueron las reflexiones entre ustedes, más allá de seguimos adelante o no seguimos adelante, sino más estrictamente a lo que hace, a lo que fue encontrar esa fórmula, justamente? Bien, mirá, yo creo que el disco debe siempre recoger un determinado periodo de tiempo, y es bueno grabarlo en ese periodo de tiempo. Porque es eso, un disco, una foto de un grupo de personas haciendo música en un determinado momento del tiempo. Y nosotros lo que nos pasó fue que el 2018 nos agarró con unas, yo te diría, unas 8 canciones terminadas, y con un show que de alguna manera refería a cerraba el pasado, que era el que se puso en la trastienda con Jaime Sin Tierra. Un evento precioso. Un evento muy, maravilloso. Muy, muy bonito. Muy lindo, fue muy emotivo. Además, también ellos hacían como 15 años que no venían. Y aparte, digamos, me parece que nosotros como, a partir de ahí dijimos, bueno, está bien, tenemos las canciones, vamos a ver si tienen algo que ver entre sí. Y nuestro próximo objetivo es grabarlo. Y ahí nos pusimos. ¿Por dónde vino? Bueno, vino por redondear las canciones, darnos cuenta que efectivamente estaban hablando de muchas cosas en común, de nuestras vidas, de nuestros recursos, también lo que es el ambiente musical, lo que estaba pasando en ese momento, con algunas relaciones humanas, con algunas personas que estaban como saliéndose, amigos de la música, que de repente por distintas circunstancias habían quedado un poco marginados, de por lo menos tocar en vivo, uh-huh, o de cosas que a nosotros nos dolían bastante. Y entonces como que tratamos también de asumir un poco la responsabilidad de grabar un disco que hable de la continuidad en el marco en el cual eso era relevante. Y creo que lo logramos, encadenamos un montón de canciones que tienen algunas temáticas en común. Por supuesto que hay canciones que de repente se salen un poco, porque si no sería un poco aburrido, sería un disco temático, pero en realidad... Pero creo que encontramos como un hilo conductor. Tiene mucho. Sí, lo tiene. Y ahí lo que nos pareció fue que, bueno, está bien, y esto hay que grabarlo, está bien, vamos a grabar en Montevideo porque ya no nos da como para irnos a otro lado. Y además está bueno grabarlo acá porque participa un montón de gente que de otra manera no podría participar. Pero se nos ocurrió volver a Juan Stewart, el argentino, porque lo que estábamos haciendo lo pedía. Eso fue una decisión que tomamos. Estábamos muy conformes con lo que habíamos hecho en el disco anterior, con el niño. Pero que el niño de hecho grabó este disco, pero la mezcla pedía otra cosa y bueno, y ahí armamos el plan. Yo creo que entre abril y mayo el plan quedó definido y ya en junio grabamos las bases y ahí nos metimos. Y yo creo que demoró un poco más por cuestiones más de mezcla y de qué sé yo, pero yo sobre los primeros días de enero estaba pronto el disco y probablemente en octubre estaba el 90%. Entonces, el hecho que sean 7 discos ya también le da como otros códigos a la hora de grabar, ¿no? Me imagino que todo esa, el tema tiempo y demás se termina como reduciendo y pueden apostar más a lo estético, digamos, a cómo va a sonar, a los arreglos y demás, más que centrarse en decir, bueno, los tiempos de grabar y demás. Me parece como eso lo tiene más aceitado, ¿no? Totalmente. De hecho, las bases las grabamos un domingo de mañana. O sea, todo lo bajo y la batería del disco están grabadas en 8 horas, 9 horas. Eso lo que pasa es que después el disco tiene un montón de cosas más que tienen que ver también con el sonido del bajo y la batería, por supuesto. Pero grabar en sí es una cosa que nosotros hacemos ya mucho más rápido, sin tanto rollo. Lo que pasa es que a veces te tomas más tiempo para otras cosas que tienen con madurar una mezcla, con incluso como durar los tiempos de salida, como que nadie nos persigue, entonces tampoco hicimos, bueno, hacer una premezcla acá, pasársela a Juan para que lo mezclara, después viajamos a Buenos Aires, ahí sí, un fin de semana y otro más, para poner un poco a ver qué pasaba y mezclar algunas cosas. Hicimos como por etapas, fuimos como quemando y con algunos intervalos en el medio que no nos molestaron para nada. Y eso, irlo como macerando el disco, ¿no? Nos tomamos un tiempo, ¿no? Pero no un tiempo de grabación, no que hicimos 70.000 horas, ¿no? Grabamos súper rápido. El tiempo fue más que nada en eso, en pensar cómo no iba a quedar... Que tampoco es la mezcla, ¿no? Es otra cosa, como... no sé, por decirlo, el concepto, en fin. Uh-huh. Y después, bueno, el arte tapa también, que pegamos un cambio ahí, empezamos a trabajar con Gonzalo Saavedra, con Lobo Está, porque nos parecía que podía estar bueno con lo que estábamos haciendo, y eso también llevó un tiempo, de ver cómo era y cómo entraba en juego en el disco el arte, que muchas veces, hasta ahora lo resolvía uno de mis hermanos, Ismael, por supuesto que lo hace de forma maravillosa, pero para nosotros era como una cosa que él la resolvía y nosotros decíamos, oh, qué lindo, Isma, y nos encantaba. Ahora como también tuvo un poco parte del proceso, nos encargamos de algunas cosas de esas y... Se dieron el gusto, de alguna manera, sacar un disco que de alguna manera también, cuando lo escuchás, te das cuenta que tiene todo un laburo atrás conceptual que me parece muy interesante. Vos hablás de hilos conductores, hablaste de un poco de la continuidad, y yo, que también juega dentro de la continuidad, yo me arriesgo a decir también que el hecho de la paternidad también tiene mucho que ver en este camino encontrar la fórmula, ¿no? Porque es como, no sé, no vamos a escribir al aire todo lo que significa, pero me imagino que por ahí también jugaron un montón de emociones, ¿no? Totalmente. A fin de abril me enteré que iba a ser padre nuevamente y también tuve tenido de todo eso el proceso del disco. El disco acompañó mi embarazo y el nacimiento, mi tercer hijo. Y también te vuelve un poco más reflexivo en algunos aspectos. No iba a ser un disco sobre mi situación personal en ese sentido, pero claramente lo tiñe un poco también a eso. Sin duda. Y uno empieza a contar como paralelismo, ¿no? Claramente. Esa continuidad, ¿no? Como uno se va a parar. Yo tengo 48 años, o sea, también tampoco... Digo, también me puso en un momento de la vuelta a las canchas que capaz que no lo tenía planeado. Sí lo quería, pero no lo tenía planeado. Pero entonces, en realidad, también sí, en un punto se encuentra eso y no soy la primera persona que me lo dice y la verdad que no fue algo buscado eso, pero hay que sincerarse y obviamente tiene que ver eso. con esa situación. Bien, vamos a invitar, te invito a ti y a la audiencia justamente a escuchar un tema más de este disco de La Fórmula, un disco hermoso. Vamos a escuchar 1997, que cuenta con la participación de Alfonsina. Esa misma. Vamos arriba. Domingo 11 de agosto en la Sala Hugo Balzo es la cita para justamente ver en vivo la presentación de La Fórmula, este disco que es el séptimo de la carrera, es un disco hermoso. Y esta canción que escuchamos en 1997, estuvimos hablando un poco fuera del aire hoy, pero me gustaría retomar ese tema justamente porque tiene como invitada a Alfonsina, que vos decís, pa, es una tipa avasallante, ¿no? De su personalidad y sobre todo de su voz, ¿no? La impronta vocal que tiene, que es una cosa espectacular. Sin embargo, en este disco, en esta canción aparece con tintes ahí que le da como un ayorno a la canción que es espectacular. Y nunca termina como tomar protagonismo. Es un equilibrio justo ahí. Me parece genial esa participación. Y a todo esto. Sí. Para la presentación, todos estos invitados, porque no solamente estuvo Alfonsina, también está Nicolás Kramer, sí. Está Federico Morosini, sí. Está Gonzalo Saavedra, sí. Toda esta gente va a estar presente en la presentación del disco. ¿Cómo lo vienen armando ahí? Bien, lo primero es decirte que sí, que Alfonsina, todo lo que dijiste Alfonsina es verdad, uh-huh. Y que nosotros incluso le impulsamos a que tomara otro protagonismo en la canción, así nos gozábamos escuchándola cantar, y ella insistió en que ese era el lugar. Y por supuesto que tenía razón, y habla muy bien de ella. La verdad que un golazo. Porque ni siquiera termina como de explotar el potencial que tiene ella, no. En la voz, que es una cosa tremenda. Hay un pedal ahí que hace el final, cuando entra el punteo, que, uh-huh. Que es como cuando larga la voz para afuera. Pero está, ella bueno, es un representante de esa generación, ella nos conocía, yo no sabía que nos conocía, de larga data, de la época de La Gota y de aquella época. De otra foca, pero sabía dónde estaba, entonces se adaptó, o sea, la verdad que fue, en sentido, habla muy bien de ella, también un punto de vista personal. Y ella va a estar, es una de las invitadas, van a estar todos los invitados, el único que está en duda es Nicolás Kramer, porque no sabe si viene de Buenos Aires o no, si le da para llegar, bueno, tampoco eso va a estar un poco ahí en el tintero hasta el final. Pero también vamos a agregar algún otro invitado, va a estar Nicolás Molina, que es un amigo de la banda y con el cual siempre contamos de una manera u otra. Y él va a estar, capaz que algún integrante más de Julio en algún tema, va a estar el Toco. Y nada, en realidad, en principio van a estar todos los invitados y algún viejo foca más también, uh-huh. Que ha dejado un poco, ha colgado los botines y capaz que se los vuelva a poner en algún tema. Vamos a tocar algún tema de los primeros discos. ¿Para tentarlo? Sí, para tentarlo, exactamente. Y de hecho, ya no puedo decir que no. Otra vez le mandamos un video diciendo que ninguno nos acordábamos de la canción que íbamos a hacer, lo cual era cierto, como para alentarlo a que no se sintiera tan tan mal. Y ahora está diciendo también y me respondió: ¿y se la aprendieron? Significa que está picando. Y vamos a Ignacio, lo vamos a traer a la vida nuevamente. Y y bueno, sí, la idea es: la Foca en un punto funciona como un grupo más grande que los cuatro fijos, o los cinco cuando está Ismael. Como nuestro quinto foca ahí siempre presente, y después hay un grupo que está, digamos, no sé si es como círculos, el próximo círculo son todos estos músicos que están siempre con nosotros, que además ofician de productores, ofician, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Llevamos las cosas, hacemos todo, y en realidad son parte de nuestra familia, y en realidad hoy cuando componemos también estamos pensando en que pueden participar, y la verdad que a nosotros nos gusta, a veces pensamos no serán muchos invitados, pero en realidad es casi natural, o sea, van a participar en las partes que hicieron y ya solo con eso ya ocupan buena parte del disco, ¿no? Y yo creo que enriquece mucho el show. También va a abrir la noche de Lobo Está y van a haber visuales de Luzmala, Villay Luzmala, que fue el que él hizo la vez pasada, un tema que dice que fue una imagen a NASA, hermosa, ahora va a ser otra cosa, uh-huh. Y que también es parte, Pedro está con nosotros hace 20 años, y también forma parte de este espectáculo, y bueno, está, y eso. Y la idea es tocar el disco entero y después repasar temas, tratando de dar sorpresa en ese repaso. Bien. Así que nada, eso. Bien, eligieron una sala preciosa, una sala como la Hugo Balso, que es una sala que tiene esa intimidad, que a su vez tiene como esos espacios como para poder jugar justamente con los audiovisuales, las puestas en escena y demás. ¿Cómo fue por ese lado el tema de la elección? Porque venían de tocar La Trastienda, ¿no? Sí. Que tiene otra ambientación, se presta para otro tipo de cosas. Sí. ¿Cómo fue la elección? Y de hecho, había la posibilidad de hacer La Trastienda. Nos parece. A ver, la elección tiene que ver, bueno, ¿qué lugares? ¿Con qué? Nos parece que es el lugar más adecuado para presentar un disco nuestro, como un disco como la fórmula. Uh-huh. O sea, tampoco es que tengamos. O sea, no teníamos siete opciones, pero bueno, dos o tres teníamos, y la Balso tiene, para empezar, una capacidad que es para nosotros la ideal, no sé, para pensar, entre otras cosas, y sobre todo tiene un potencial, como dijiste vos, estético, técnico, y posibilidad de ampliar con audiovisuales, con un sonido que es una maravilla, y digámoslo así, y bueno, el acceso es relativamente, digamos, existe, porque hay algunas salas que uno ni siquiera lo tiene. Entonces lo habíamos hecho hoy la vez pasada para despedir de Ceres y Venus y no lo dudamos, era ese lugar. Yo no sé, yo pienso hoy qué otro lugar puede reunir esas condiciones para nosotros y no lo hay, capaz que son salas más grandes, ¿viste? No sé, estoy pensando en un salón tipo más Solís, o no, ni siquiera son de esas características porque no tienen para proyectar, pero no sé, estoy pensando, no sé si hay muchos más lugares que nos vengan como anillo al dedo como esto. Es un lugar que está hecho para tocar. Claro. Y bueno, nuestros públicos, probablemente el que vaya al disco además va a incluir gente que capaz que no va tanto cuando tocamos los boliches, que por supuesto nos encanta. Y también es como agasajarlo, ¿no? Yo pienso, no sé, en mis padres, o pienso en gente de mi edad o un poco más grande, que probablemente se vaya a sentar a ver ese espectáculo. Es un lugar ideal para toda esa gente. Claro que sí. Y me parece que es una instancia de celebración y que toda esa gente se lo merece. Y también pensamos un poco en ellas. Y nos mandamos para adelante. Es un laburo chino porque los productores somos nosotros. Y la verdad que lo que tiene con toda esta evolución de sana evolución de las producciones musicales, que está hecho con una lógica de un productor y profesional. Hay un montón de instancias que hay que cumplir, de cuestiones más allá de las estrictamente musicales. Y bueno, hay que trabajar en varios frentes. Y bueno, más que también vamos a una movida de prensa, en fin, hay un desgaste. O sea, no, es la sala y la sala viene con todo eso, que realmente a veces se hace dificultoso. Pero bueno, me parece que es un precio más que justo para poder dar un espectáculo en ese lugar. Y me parece que es un premio más que justo, sobre todo para celebrar, si se quieren, con amigos, colegas y demás, este disco que para mí es ha sido como un buen punto para ustedes. Sí, para nosotros siempre el último disco es lo mejor que hemos hecho, y el más por lo menos es que está, al estar vivo también, es el que estamos como más conmoviendo en el momento. Claro. Y uno le tira con lo mejor que tiene. Es que esa es la foto de ese momento, como y bueno, decías, eso. Como tú lo decías. Igual ya te digo, tenemos algunos temas nuevos. Opa. Porque la foca no para. No, la foca sigue. ¿Y cómo para? Y capaz que hacemos un tema nuevo cuando termine. lo estamos ¿Y el número 8 te dice algo? Y yo qué sé. No sé. La dejamos ahí, puntos suspensivos. Vamos a ver. Por lo pronto, domingo 11 de agosto, sala Hugo Balso. La fórmula presentando el disco. Perdón, la foca presentando la fórmula y que se va a estar presentando con Lobo Está. Como para abrir la noche. Exactamente, un gran artista. Las entradas están anticipadas a 280 y en puerta van a estar a 350. Obviamente, esta sala, por más bonita que sea, tiene sus limitaciones, es algo que le hace encantadora también. Así que bueno, muévanse para conseguir sus entradas. Sí, ya parece una cosa increíble. Ya hay un montón de entradas anticipadas vendidas. Bien. Y sí, la sala tiene una capacidad limitada. Y bueno, tratamos, la pusimos también lo más económica que pudimos, para que no cierre el costo de poner Yo creo que va a valer mucho la pena. Va a valer mucho la pena no solamente por la sala y demás, sino porque recorrer ese disco en vivo va a tener un plus ahí que va a ser muy emotivo. Muchas gracias. Así que bueno, el mayor de los éxitos y larga vida a la foca. Muchas gracias, Diego. Que así sea. Bueno, Fede, ha sido un gusto tenerte por acá, charlando un poco de este disco, charlando un poco de esta presentación. Y vamos a cerrar con un tema que también a mí me gustó mucho, que lleva por nombre Regreso. Muchas gracias. La última, esa sonrisa sobre una cara en sueños. Y fue alto sobre lo invisible. Imagino tu universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.